¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Y aquí cerrando el mes de mayo. Bueno, pues este es el segundo programa post-confinamiento. Y nada, pues vamos adelante. Hoy también tendremos un buen puñadito de novedades, algunos avances de próximos discos y todo lo que nos gastamos aquí en Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy con un pelotazo de Againsters, de esta banda de Barcelona, que bueno, ya sonó por aquí por el programa esta temporada. Estamos todavía a la espera de que se edite su primer trabajo, que va a ser un EP, creo que de 4 o 5 temas. Y nada, vamos a empezar, como os decía, con esto que se titula Evil, y son Againsters, con viejos conocidos de la escena del punk rock and roll, del hardcore, desde Barcelona, sonando ya caña. Sí, por muchas ganas de tener ya el vinilo en las manos y poderlo pinchar ahí en el reproductor, en el giraplato, giradiscos. Bueno, y ahora vamos con un avance de lo que va a ser el cuarto LP de Futuro Terror, de la banda de Alicante, ¿no? Si no me equivoco. El disco se va a titular Sangre. Y bueno, pues no creo que ya falte mucho para tenerlo entre manos. De hecho, hay ya una preventa del disco y esas cosas que se hacen últimamente para ir dando salida al lanzamiento del álbum. Como os decía, cuarto LP, Futuro Terror. Esto se titula Como Sol. Sangre es mejor para escribir. Ahí se van Futuro Terror con este temita avance de lo que va a ser su cuarto álbum. Hemos escuchado el tema que me parece que antes lo he dicho mal, se titula Como Sol. Y nada, pues eso, a la espera ya de que se publique el disco completo y lo podamos presentar más extensamente. Seguimos en Asesino el Rock and Roll y ahora vamos con también con un avance, en este caso desde Palma de Mallorca, de Quatermass. Bueno, que es una banda ya que con este disco que van a publicar, creo que sería, pues ahora tengo mis dudas si es el cuarto o quinto, creo que es el cuarto disco largo. Y nada, bueno, pues en este caso lo van a publicar en CD, en principio, quizás luego posteriormente haya una edición en vinilo, ya nos gustaría. Y nada, pues por lo que comprobamos en algún temilla que nos han pasado amablemente, así como avance, pues siguen un poquillo en la línea de lo que venían haciendo últimamente. Pues eso, un rock and roll poderoso, high energy, hard rock and roll y bueno, pues todo eso que tanto nos gusta por aquí. Quatermass. Empezamos escuchando esto que se titula Best Party Ever. Ahí estamos, ahí sonando The Quatermass desde Mallorca, sí señor, y sí, es, va a ser su cuarto disco el que publique próximamente. Y nada, vamos a escuchar un temita más. Están dándole los últimos toques al asunto, que en principio parece que van a ser como 9 temas o así los que van a meter en el disco. Y me comentaba Larry, su baterista, que desde aquí le doy un gran abrazo, que bueno, el disco se va a titular Árbol Negro. No sé si así en castellano o en inglés. Ellos ya sabéis que sus temas son en inglés, aunque creo que también andaban haciendo alguna cosita en castellano. Incluso igual en el disco meten algo en castellano. Está todo todavía un poquito en el aire, pero aquí ya podéis podéis tener la ocasión de escuchar algún avance de ese nuevo trabajo de Quatermass. Y ahora vamos a escuchar otra de las canciones que se titula Out of the Blue. You don't say you really wanna go down there. You're gonna blow your head. They wanna see you there. No, no, no matter how hard you try. You ain't won't be ready the day you die. Out of the blue. What the hell you gonna do? Out of the blue. And there is nothing you can do. Out of the blue. Bien, bien, bueno, pues ahí hemos escuchado un par de temitas de avance del próximo disco de Quatermass desde Barcelona, desde Palma de Mallorca, perdón. Y eso, que con muchas ganas de escucharlo también al completo y sobre todo con los antecedentes que hay de sus anteriores trabajos, que hace un par de años o así publicaban su anterior álbum, Under Control, y estaba pero de maravilla ese disco. Y pues aquí la cosa continúa. Y nosotros continuamos ahora con otra novedad. Se trata de una banda de Barcelona que se llama Minima, creo que se dirá así, no, con acento sería Mínima, ¿no? Pero creo que es Mínima. Y bueno, es un grupo relativamente nuevo, pero formado por eso, como viene siendo habitual últimamente, pues por gente ya curtida en otras bandas y demás, como os decía, desde Barcelona. Un primer LP tienen en la calle desde hace, bueno, pues no, realmente el disco tiene ya bastante tiempo, creo que es del año pasado, ¿eh? Lo que pasa es que lo hemos descubierto recientemente. Además, creo que lo escuché un tema, creo que en el programa del compañero Inti de Radio Crimen, que se emite también aquí en La Irola y que os lo recomiendo. Y me ha gustado mucho este álbum de 13 temas de punk, así, a secas. Y bueno, los componentes vienen de historias, digamos, más ruidosas y tal dentro del punk y del hardcore. Pero este punk me ha gustado un montón, ¿eh? Al grano, directo, temas cortos y mucha caña. Y nada, vamos a empezar escuchando este tema que se titula Puta, así sin más, son Minima. Bueno, pues ahí tenéis el sonido de Minima desde Barcelona. Como os decía, es un grupo formado por gente que viene de otras historias, que son, por ejemplo, Una Bestia Incontrolable, grupos así de hardcore también, Barcelona. ¿Qué más referencias hay? Snor, estos la verdad es que ni me suenan, pero bueno, aquí ya veis cómo se las gastan. Un punk muy directo, muy crudo, las letras ya, pues eso, bastante directas y explícitas y cañeras, y la voz, esa voz ahí agresiva, claro que sí. Esto se titula Adolescente. Bueno, ahí seguimos escuchando esta cañera banda de Barcelona Minima. El disco lo edita el sello de Londres, Static Shock Records, cosa que también me ha sorprendido un poco, aunque no sé, quizás este, no sé si este sello lo lleva pues alguien afincado en Londres, pero que tiene conexión con, pues con el Estado, ¿no? Con, no sé, me suena, ¿eh? Igual estoy hablando de más, pero bueno. Seguimos, vamos a escuchar algún tema más de este fantástico álbum que no lleva título, es el debut de Minima, y ahora vamos a ir con este tema que se titula Cloaca. Vale, venga, vamos a ir con un último temilla de Minima y vamos a ir con este que se titula Volver. Esta, mira, esta pasa de los dos minutos. Bueno, hay alguna más, ¿eh? Pero bueno, aquí están Volver. Bueno, pues lo dicho, Minima, me ha encantado esta banda y este álbum, este primer álbum, esperemos que tenga continuidad el asunto. Y bueno, ahora seguimos aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este último día del mes de mayo. Pues eso, con algunas cositas así novedosas y tal, cosas que hemos venido descubriendo y escuchando a lo largo de ese periodo de confinamiento. Seguimos desescalando toda la movida. Y esta semana ha sido ilusionante ver que muchas bandas ya han empezado a ensayar y tal. Y bueno, todo esto, la meta, por decirlo de alguna manera, está en poder volver a los escenarios y poder nosotros como público disfrutar de esas bandas y de esos directos, ¿no? A ver cuánto tiempo hay que esperar. Pero bueno, de momento poco a poco, seguimos con paciencia y seguimos disfrutando con el rock and roll desde aquí. Vamos ahora con Jeff Dahl, el incombustible punk rocker estadounidense. Bueno, aunque si no me equivoco, creo que es de origen alemán, que nació en Alemania. Pero muy chiquito se mudó a Hawái, creo. Y bueno, pues que en los últimos tiempos está que no para. Está muy activo. Creo que ha publicado en poco tiempo hasta 3 discos en los últimos 2 años o así. Y el último trabajo, el que nos ocupa del bueno de Jeff, se titula Electric Junk. Un disco que edita el sello Ghost Highway Recordings. Creo que Beluga Records también está involucrado en la edición. Son 10 temas. Y nada, vamos a empezar con esto. Con esto que se titula I'm So Wasted. Jeff Dahl. Bueno, estupendo pildorazo el que acaba de sonar, de la mano de Jeff Dahl, Electric Junk, su último álbum, sí señor, pues el tío ya con 64 tacos, incombustible, como os decía, es un caso similar al de Sonny Vincent, además siempre bien acompañado, ha participado en bandas como Angry Samoans, creo que incluso con Poison Idea, me parece que también, luego grupos así algo más oscurillos como Vox Pop o Power Trip. Y bueno, innumerables discos en solitario. Y bueno, pues eso. que es una gozada poder ver a gente así ya con esa edad, pero con ese espíritu punk rocker como Jeff Dahl. Vamos ahora con este temita que se titula In My Mouth. Sigue sonando Jeff Dahl aquí en Asesino el Rock and Roll. My brain is spinning at a million miles an hour. We live in a time when mice hunt cats and the rest of us are all just rats. We know we shouldn't ought to, but it's so damn hard to stop. What feeds me will destroy me. In my head, something you said left a bad taste in my mouth. I was born on a blood moon. I'm a child of the beast. My whole life I've been looking for peace. I am invisible, and you can't see me. Don't wanna wake up on the wrong side of history, and the revolution still ain't gonna be televised. I'm so lost I can't even see myself. In my head, something you said left a bad taste in my mouth. Seguimos con Jeff Dahl aquí presentando su último álbum, este Electric Junk, y ahora vamos a ir con este temilla que se titula Viva Vibrator. Like this, we could take a walk if you insist. Your place or mine, if you were so inclined, we could relax. You got the time. Viva Vibrator, Viva Vibrator, Viva Vibrator. You're cute. Please Vale, pues hasta ahí Jeff Dahl con su último LP, Electric Junk. Tres temitas hemos escuchado y seguimos aquí desde Irola Irratia con Asesino el Rock and Roll en este 31 de mayo. Y bueno, a ver si para la próxima, para el próximo programa podemos tener ya algún invitado aquí, que tenemos ganas de que venga la peña a presentar sus trabajos. Y bueno, tenemos algunos por ahí en agenda. Y como bueno, hemos estado dos meses y medio de parón, pues intentaremos recuperar un poquito el tiempo durante el mes de junio y julio, a ver cómo va aconteciendo todo. De momento estamos aquí disfrutando de este segundo programa post confinamiento y nada, vamos ahora con Brutus M3 desde Zaragoza, nueva banda, y otra vez más viejos conocidos, veteranos en diferentes aventuras musicales aragonesas. Bueno, Brutus M3 es el nombre que os sonará, porque quién con cierta edad no ha sido seguidor de Mazinger Z y tal, y este es uno de sus enemigos. Brutus M3, desde Zaragoza, cuarteto con peña que ha pasado por bandas como El Corazón del Sapo, como Mayacán, Monaguillo Sin Fronteras, alguna referencia más había por ahí, Gem también. Bueno, pues lo que os decía, que son veteranos, se nota en el resultado de este trabajo de presentación de esta nueva banda, que es un disco que se va, de hecho creo que ya está publicado en 12 pulgadas, como si fuera un LP, pero al final creo que son solo 6 temas lo que han incluido, una especie de maxi, por decirlo de alguna manera, o emplear términos un poquito antiguos, ¿no?, en lo que se refiere a vinilos y tal. Bueno, sin título, Brutus M3, 6 canciones, como os decía. Vamos a escuchar aunque sea un par de temas. Venga, esto se titula Herida de Borovia. Así suenan Brutus M3 desde Zaragoza. Asesino Roca. Let's go. señor, pues ese es el sonido de Brutus M3 desde Zaragoza con este primer trabajo que nos presentan, que como os decía se va a publicar en, está publicado en vinilo de 12 pulgadas, son 6 temas, creo que lo edita el sello No Humano Records. Bueno, pues ahí un poquito veis por dónde van los tiros. Yo creo que se nota el pozo de, pues eso, de bandas como El Corazón del Sapo y así. Bueno, a mí hay una cosa, el tema de la voz a mí personalmente no me acaba de convencer mucho, pero bueno, eso ya es para gustos, eso es mi opinión y son gustos personales, pero yo creo que se nota que hay, joder, composiciones bien curradas y se nota que es peña, pues eso, ya con un bagaje, ¿no? Y con una experiencia, sin duda, Brutus M3. Vamos con esto que se titula De Instintos y Amores. Que tarda un poquito en sonar. Ahí está. Sí señor, ¿eh? Son temazos. Y yo creo que esta banda en directo tiene que sonar cañón. A ver si dentro de unos meses podemos ya empezarles a ver presentando este disco por todo el estado. Brutus M3, viejos y nuevos a la vez. Sí señor, y además con un sonido, con ese pozo de punk, pero que rockea bastante y nos mola un montón. Sí señor. Ahí dejamos de momento a esta banda de Zaragoza. Y vamos ahora con Rotura, otra sorpresa que nos hemos llevado estos días desde Barcelona. Es un trío de punk formado por gente de Simulacro. Ahí está Tony, baterista, y me parece que Alejo, que aquí está a la guitarra, también forma parte de Simulacro. Y luego hay una chica al bajo y voz, que es Silvia, sí, eso es, que creo que viene de un grupo que se llama Estigia, que pensando un poco digo, joder, ¿cuántas bandas ha habido con ese nombre de Estigia, no? Más o menos conocidas y tal, pero sí, sí, creo que es un nombre bastante, pues eso, como si fuera un Pepe, un llamarse Pepe en España, señores. Bueno, tontería al canto, que siempre suelto a más de 14. Pero bueno, Rotura han presentado 5 temas. Que yo no sé el destino de estos 5 temas, que de momento los podéis escuchar a través de su página de Bandcamp. Esperemos que esto se pueda convertir en un vinilo EP, en un EP de 7 pulgadas, estaría guay. Y nos ha encantado, ¿eh?, estos 5 temas. Además, bueno, pues con un contenido en las letras bastante cargado de, pues eso, sociopolítico y tal. Y nada, vamos a empezar con Resurrección. Así sonando Rotura desde Varna. Así suena en Rotura desde Varna, desde Barcelona, este trío de punk rock con esa melodía vocal femenina, que bueno, al final pues es, yo creo que es un plus, porque tiene siempre mucho mucho magnetismo, ¿no? Mucho atractivo, ¿no? Tener una voz de chica en este tipo de bandas, ¿no? Te puedes recordar Accidente y bueno, quizás es lo primero que te puedes acordar cuando les escuchas, ¿no? Vamos a escuchar ahora esto que se titula Agitadoras. Me parece un gran tema también. Siguen siendo Rotura. Adelante. We'll be right back. Bueno, qué bonitas letras, ¿no? Aquí que vuelvan las brujas. Claro que sí. Agitadoras, acabamos de escuchar Rotura. Y bonitas letras y sentidas. Esta canción que vamos a escuchar ahora, si tú la recuerdas, bueno, pues también trata un tema bastante delicado y hostias, que muchas veces pasa desapercibido, menos a los que les toca realmente de cerca. Todo el tema del Alzheimer y demás, y bueno, vamos a escuchar la canción Rotura. Muy bien, ¿eh? La verdad es que me ha encantado Rotura, estos cinco temas, y lo dicho, a ver si le dan salida en un vinilito. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Les ha quedado realmente chulo los temas y el sonido y todo, está bastante guay. Vale, pues vamos ahora con uno de los nuestros, con una banda local que son Beastie Warrior, y su primer trabajo, que lleva por título Élites, es una banda del área de... se mueven Uribe Costa, por ahí creo que andan los tiros. Vienen de otras historias como Satika, que era una banda totalmente volcada con una especie de tributo al rock radical vasco de los 80 y tal. Y bueno, pues aquí Beastie Warrior le dan, digamos, al punk hardcore y con bastante influencia del punk californiano y tal, de los 80 y tal. Un poquito por ahí van los tiros. Ellos cantan en castellano, aunque bueno, tienen también un par de temas o así en el disco en inglés. Y bueno, pues letras también con contenido social y político, podríamos decir. Bueno, igual lo de político es demasiado decir, pero bueno, sí. Letras críticas, ¿no? Que cuentan cosas y que hacen agitar conciencias, podríamos decirlo de alguna manera. Beastie Warrior, vamos a empezar con esto que se titula Despierta, que abre el disco de este trío, si no me equivoco, luego lo confirmo, sí. Despierta, Beastie Warrior. Si abres la puerta tú no debes saber cosas sombrosas esperándote. No te resistas, tú te vas a cambiar. Dibujando la otra realidad. envenenan sin ninguna piedad. Y por productos tienes que pagar. Dicen que el cáncer es culpa del estrés y no por conservantes fluor chemtrails. Ellos preparan la jugada final y como nunca te van a vigilar. ¿Qué vas a hacer si sabes más? ¿Con quién hablar? A otro lado, todo esto va a explotar. ¡Despierta! Está este mundo al revés. De lo que sabes, de lo que aprendes, hay sincronía. Bueno, pues este es el sonido de Beastie Warrior, de esta banda vizcaína, con su primer trabajo, Élites, 9 canciones que grabaron ellos mismos. Y luego lo curioso y que me ha llamado bastante la atención es que el disco luego lo han trabajado, digamos, lo que es la masterización y tal, en los estudios de Rockaway de Castellón, los estudios de Coqui, de los reactivos, Shock Treatment. Y bueno, han hecho una buena elección, sin duda, para darle el último toque de mezcla y masterización de este primer trabajo, Beastie Warrior. Ahí entre el punk rock melódico hardcore, sonando ahora con un temita más que vamos a poner y que se titula Lacra. Macro cánceres, macro puta detención. social. Bueno, pues ahí sonando Beastie Warrior, una de nuestras bandas, con este debut Élites, un disco de 9 temas. Yo creo que tarde o temprano les tendremos por aquí presentándolo en Asesino al Rock and Roll, Irola y Ratia, y vamos a despedir ya el programa, que ha sido bastante intenso y espero que interesante para vosotros y vosotras, y con ellos mismos, con Beastie Warrior y con el tema De Cerca. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Pues nada, seguir disfrutando en la medida de lo posible y adelante rock and roll. Nos vamos con Beastie Warrior. Agur. Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. ¿Cuántas mañanas despertándote? Pienso a menudo me queda para enloquecer, es el infierno, apodérase de mí. He visto al diablo en las puertas, gritándome ven hacia mí. No quiero, no debo, me tientan tus mieles de cerca. Soy libre de huir del infierno. Pero conoces mi infierno y me sigues de cerca. Me sigues de cerca. Y cuántas tardes encerrándome, el pensamiento me lleva que no debo hacer.